Pocos son los misterios médicos que han sorprendido, confundido e inclusive irritado a la ciencia tanto como este. Y no se les puede culpar. Por un lado, parece algo descabellado, pero por el otro, existen casos reales, muy similares unos de otros, que apuntan a un hecho. A raíz de ello, surgieron varias teorías que son detestables cuando menos, porque no es gracioso pensar que algo tan horrendo puede estarle esperando a cualquiera a la vuelta de la esquina. Morir así se considera uno de los peores destinos que puede caer sobre alguien. Y si bien este fenómeno es sumamente extraño, se han constatado alrededor de 200 casos de combustión espontánea. Es decir, personas que sin razón aparente y producto de algún detonante químico interno, quizá una excepción letal del cuerpo, de la mano del desafortunado azar, se prendieron en llamas de la nada y perecieron en medio de gritos y agonía. Pensar en la combustión espontánea, producto de alguna descompensación interna o por alguna causa exterior que de alguna manera enciende en llamas un flujo inflamable que corre en nuestros intestinos, es sin dudas mortificante. Pero para que un incidente sea considerado un legítimo caso de combustión espontánea, deben cumplirse varios requisitos. El tema ha llegado lejos y ha confundido y aterrorizado a forenses por una buena razón. Y es que no son tontos. Nadie permitirá que un vivo queme a alguien y se salga con la suya. Y esto es lo que hace a la combustión espontánea tan terrorífica, porque a pesar de ser un misterio, es fácil identificarla de otros casos. Primero, el fuego debe estar localizado en el cuerpo de la víctima. Quiere decir que su alrededor, muebles, mesas, sillas y electrodomésticos deben quedar intactos. Esto es lo que demuestra que alguien no fue víctima de un incendio común o provocado. Los restos de la persona, producto de la carne y los huesos consumidos, dejan un hollín grasiento. El cuerpo queda completamente irreconocible porque las quemaduras por combustión espontánea son mucho más graves que lo que queda de una víctima de incendio común. A veces extremidades, como las piernas, suelen quedar relativamente intactas. En el 100% de los casos, el área más dañada es el torso, es decir, el cuerpo, lo que confirma que el incendio fue originado por un químico extraño corriendo entre los jugos gástricos, las pepsinas y el ácido clorhídrico que produce nuestro estómago. Hay finalmente un par de datos muy llamativos. Todos los casos de combustión espontánea registrados en la historia se han dado en el interior de edificios, y casi siempre, desde que se comenzó a llevar un registro más docto de estos incidentes, las víctimas del terrible siniestro han tenido algún problema de invalidez, sobrepeso, y más interesante aún, y esto es lo que podría probar que quizá hubo un efecto mecha dentro del cuerpo de las víctimas, han tenido problemas de alcoholismo. Pero recordemos que si las víctimas se hubieran prendido fuego externamente producto de bebidas alcohólicas inflamables, la ciencia forense así lo hubiera determinado. De hecho, es salvo decir que ha pasado varias veces, pero lo que específicamente causa trastorno a los doctores, y es por ello que el tema de la combustión espontánea ha llegado tan lejos, es que todas las pruebas indican que las llamas que han consumido vivas a las víctimas se originaron desde adentro. La ciencia indica, en una de las teorías más populares, la cual de hecho tiene bastante sentido, que hay una sustancia que se produce en nuestros intestinos llamado gas metano, el cual es inflamable. Es por ello que algunas personas hacen la travesura de quemar sus propias flatulencias. Pero cuando esta sustancia se halla dentro del intestino, es probable que entre en contacto con una proteína llamada enzima, que catalizan las reacciones químicas de nuestro organismo. O tal vez el gas metano entra en contacto con grandes cantidades de electricidad estática que también puede recorrer nuestro cuerpo. El primer caso registrado de combustión espontánea se dio en el año 1663, cuando un famoso anatomista danés llamado Tomás Bartolini describió un hecho horripilante. Una mujer en París, según la propia descripción del experto, se prendió en llamas y humo mientras dormía. 10 años más tarde, el francés Jonas Dupont hizo un compendio de casos de combustión espontánea en un libro que publicó. Más allá de ello, el último caso registrado y letal se dio en el 2011, en Irlanda. Un caso no letal, pero igualmente horroroso y triste, sucedió nada menos que el año pasado, en la India. Es un bebé condenado a muerte, de nombre Raúl. Su madre, una granjera joven, de 23 años, quien estaba bañando a su hija, acudió corriendo a los llantos y gritos cuando escuchó a su bebé chillando en la cuna. Más tarde, cuando llegó un vecino gritando, ¡tu bebé está en llamas!, su padre, un hombre de 26, salió a trompicones de su trabajo en lágrimas. El bebé fue llevado al hospital. Recibió atención médica inmediata. Las autoridades interrogaron largamente a los padres, pero sobre todo a los médicos. Y fue a raíz de ello que esto se convirtió en uno de los casos serios más horrendos y misteriosos que han salido de la India. Porque por un lado, los testigos afirman que los padres son gente normal, que tienen una niña perfectamente sana, sin signos de maltrato. Y los médicos les dicen por su lado que las quemaduras del bebé no fueron causadas por fuentes típicas como metales calientes, ácidos, cigarrillos, etc. Lo que es peor es que no es primera vez que esto le sucede al bebé. Ya ocurrió en 4 oportunidades y aún bajo estricta vigilancia se sabe que ni los padres ni algún criminal tuvo nada que ver con los incidentes que sufre Raúl. Sea lo que sea, viene de adentro de él. La comunidad, pero sobre todo sus padres, sufren el terrible, indecible dolor de ver cómo su bebé tiene fecha de caducidad, pues en cualquier momento Raúl no solamente va a morir producto de quemaduras de primer y segundo grado, sino además lo hará de manera trágica y muy dolorosa. De entre las cientos de millones de personas que hay en la India, es relativamente normal que entre ellos, por estadística, se encuentre una excepción que permita estudiar como nunca antes en la historia este fenómeno, aún a un costo morboso y descorazonador, que cada vez la ciencia acepta más como real. No se le ha hallado explicación todavía, pero quizá pronto sepamos qué produce exactamente lo que hoy conocemos como combustión espontánea. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo. Agrégame a mis redes sociales y suscríbete a mi canal. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches.